toalla en tu mano y la almohada en tu cama, la almohada en tu cama. Para de tanto querer vivir pensando en ti, soñando con verte. Bienvenidos a la azotea después de un parón de 2 o 3 semanas y estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org, y en breve nos podréis escuchar en el 100.0 de la FM. Y esta semana han venido 2 amigos, uno viejo y uno que no había venido nunca. Primero al nuevo, ha venido Cid de Villaverde. Buenas. Y ha venido Kimi de Villaverde también. Otra vez más aquí. ¿Qué tal tu viaje por Marruecos? Muy bien, muy bien, muy, muy educativo y muy... ¿Muy educativo? Sí. Bueno, y divertido también. Divertido siempre, siempre los viajes. ¿Vosotros jugáis a lo de aprende con Teo? Era educativo y divertivo, ¿no? Sí. Estaba bien. Aprendes y te diviertes a la vez. Aunque nos gusta a todos, ¿no? Pues con Chano Domínguez de fondo. El tema se llama... Como, uf, se me ha olvidado, espera, a ver si lo encuentro por aquí, que tengo la chuleta. Se llama Solo con verte y a la voz tenemos a Conchi Heredia y pertenece al disco hecho a mano, que está hecho con músicos como Tomatito, Tony Geraldo, Javier Colina, Lorenzo Virseda, pues entre otros. Bueno, pues en el programa de hoy pues vamos a poner música, así que me ha parecido... Y sin más, he cambiado la sintonía hoy por el tema de no mezclar, como vamos a empezar con algo de flamenco, pues por no mezclar funky y flamenco, que es algo raro, ¿no? Y bueno, el tema de así nos lo quitamos cuanto antes. Para escuchar otros programas de Bienvenidos a la Azotea, tenéis que visitar azoteaela.blogspot.com y para escribirnos, para lo que sea, que nos escribe gente... Nos ha escrito, la semana pasada nos escribieron Diego, se llama, ¿no? El colega Isaac y Chusa, y nos contaron anécdotas. Diego nos contó que vio los cuartos de final del Mundial acompañado de los guardias civiles y Chusa que le habían reventado una uña en el autobús, algo así. Fascinante. Buenas historias, ¿eh? Sí, así que si queréis contarnos vuestras historias de... Penosas historias, ¿no? ¿Eh? Ahora historias de veraneo en este programa. Venga, pues historias de veraneo. Nos podéis contar. Y ahora vamos a escuchar un tema de Enrique Morente, de su último disco, que está publicado en directo y que tiene a la guitarra Antonio Sanlúcar en este tema. Y percusión no lo encuentro, ahora os lo digo. Y el tema se llama... Joder, ¿cómo estamos? Se nota que hacía tiempo no hacíamos radio. Se llama Plaza Larga. Vamos a escuchar estas bulerías. Perdona, oh no. Y mi Dios no te perdona. Tremendo temazo de Morente. ¿Qué os ha parecido, chicos? Muy buen tema, muy flamencorro, ¿eh? Me gusta el rollo del programa. Bueno, iba a ser una broma, igual. ¿Qué te ha parecido? Bueno, el flamenco es un universo desconocido para mí totalmente, pero dentro de lo que cabe yo creo que está animadete, ¿no? El tema. Hombre, yo creo que con Cis podríamos hacer un día y con el Ace un especial de punk. Claro, cuando quieran ellos. Yo me apuntaría, soy una biblioteca andante al respecto. Pero punk de calidad, ¿eh? No guarrero, pero bueno. Bueno, ahí no, ahí hemos chocado ya, ¿eh? Ahí habrá que ver qué entendemos por punk de guarrero, punk de no guarrero, vale. Pero bueno, yo encantado. Bueno, pues habrá que escuchar eso. Bueno, pues Enrique Morente nació en el barrio de Albaicín, en Granada, en 1942. Y es curioso porque de pequeño ejerció como seise en la Catedral de Granada, y el seise era pues como niños del coro, pero que también bailaban. Y así comenzó a iniciarse en el tema del cante y en los ambientes flamencos. Y ya más adelante pues vino a Madrid con 14-15 años, y ahí contactó con un grupo de jóvenes aficionados, sobre todo en el mundillo universitario, y junto a ellos acudía casi a diario a los locales oscuros en donde aprendió el arte de mano de Pepe de la Matrona, que para los que conozcan Madrid, todos estos locales están pues cerca de la Cava de la Latina y de la Plaza Mayor, que ahora es un sitio ahí, son locales bastante turísticos. ¿Y eso de los locales oscuros? Porque son, porque son cavernas, son como... sótanos. Sí, son anillos, eso es. Bueno, y luego a lo mejor tienen su lado oscuro también, no sé. Eso espero. Y bueno, y decir que es eso, que es uno de los grandes del flamenco en España y con el tiempo se ha ido adaptando a lo que es una nueva evolución del flamenco, realizando colaboraciones con grupos, como ya escuchamos en el programa, como la Artijanic, que hacían rock. Y para mí es una de las voces más desgarradoras del panorama y con un buen directo. Y como decíamos antes, en este disco tiene... porque es un disco de directo, pero no es de un solo concierto, sino que es de varios. Y además bastante cutre, porque los cortes tienen diferentes sonidos y hay algunos con muy buen sonido y otros con sonido muy malo. Y la acompaña la guitarra en algunas canciones Manolo Sanlúcar, Pepe Habichuela, luego al baile Mario Maya, Rafael Riqueni a la guitarra también, Montoyita a la percusión creo, Paco Cortés y Alain Pérez al bajo. Y ya para dejaros daros el tostón, vamos a escuchar el siguiente tema de Radio Tarifa, de su álbum El Temporal de 1996, y el tema se llama El Mandil de Carolina. Con quien bailaste, baile con mi amor. Bueno, pues después de este temazo de Radio Tarifa, seguimos el programa. Casi no nos hemos dado cuenta, estaba terminando y casi nos pilla. Pero bueno, no pasa nada. Vamos. Bueno, deciros que nos ha contado Cid su turbia experiencia en uno de estos cuartos locales oscuros del flamenco madrileño. Bueno, poco puedo decir porque fue hace, no recuerdo ni en qué año, hace 2 o 3 años o por ahí. Y fusilé que me llevó mi hermana, que tiene ahí su ramalazo flamenquero, que sabe ahí cantar y hacerse sus cosas. Y bueno, un sitio bastante agradable, ¿no? Bajaba, abrías la puerta y un poco parecía un poco clandestino, pero vamos, tampoco lo era tanto según parecía luego dentro, ¿no? Bajabas ahí al sotanillo y nada, un sitio para el concierto, se hicieron ahí unas cancioncitas con su palmeo, bastante gente ahí, un rollo muy gitano todo. Y terminó el concierto y al lado de repente subió una chica ahí vestida para la ocasión, se puso a hacer a bailar, a taconear y toda la gente volviéndose loca y metiendo palmas, todo muy... No mi rollo en absoluto, pero joder, es una cultura bastante alegre, oye, la que se gira en torno al flamenco y todo eso, bastante... ¿Pero oscuro o no oscuro? Era oscuro, estaba, pero oscuro pero agradable, ¿no? Iluminado con velitas y con luces rojas, sí, pero... Por eso de la clandestinidad también. Se lo tiene ganado el número de oscuro, pero es muy agradable el sitio, sí. Pues muy bien, muy bien. Tendremos que ir en algún que fin de semana. Ahora nos vamos para allá. Bueno, pues comentaros algunas cosillas de esta banda de Radio Tarifa. Pues como hemos dicho antes, pertenece a su álbum Temporal. La canción se llama El Mandil de Carolina. Y la hemos elegido por el solo de gaita al principio. Que a mí me mola porque representa así mucho lo que es la apuesta musical del grupo. Que va solo con una base así rollo flamenco por el cante del cantador. Y algunos temas, pues hace un repaso de varios estilos, como es música medieval, brasileña, árabe. Y es bastante original, lleva muchos años haciéndolo y muy bien. Y sin más, vamos a escuchar, a no ser que tengáis que decir algo, el siguiente tema, que es Blue Angel de Squeer Nuit Zipper. Treat a girl. Your papa never told you. Now you're all alone out in the world. Sirens are screaming inside. The winding sheets are pale. The devils are dreaming of a blue angel. Thank you. you always were your mama's boy. Buen tema del disco Hot de la banda de folk americano, formada bajo el lema Hazlo tú mismo, aplicado al folk. Se han convertido en una de las mejores bandas de música popular estadounidenses, y decir que el nombre de la banda viene de un dulce típico de cacahuete que había en los años 20 en Estados Unidos. Bueno, a ti te ha gustado, ¿no, Kimi? A mí me ha gustado mucho. El ritmo este balcánico, ¿no? Con un toque que te gusta a ti. Como que me gusta a mí. Esto te gusta a ti, ¿no? El toque este balcánico en los grupos. Sí, sí. Vamos, digo. A mí también me gusta, ¿eh? Bueno, pues vamos. Como no estamos muy parlanchines, ¿o tenéis algo que decir? No, que diga la música mejor. Vamos a escuchar un tema de la Creedence que se llama Nine and a Half y pertenece al primer disco, aunque la grabación que vamos a poner ahora es de Woodstock. Y suena como el culo, pero mola mucho. Porque suena como el culo, así que... Más auténtico. Vamos a escucharlo. Thank you. Bueno, pues aquí teníamos este temazo de la Creedence. Y pues eso, la mítica banda con John Fogerty a la voz, Tom Fogerty a la guitarra, Stu Cook al bajo y Doug Clifford a la batería, que dieron este recital con mal sonido en Woodstock en el 69. Y deciros que el programa se llama Bienvenidos a la Azotea y que yo soy Víctor, pero que el programa no es la azotea, que todo el mundo lo dice así, pero no es así. Y ya que somos importantes y tenemos 1040 visitas en el blog, que seguro que es de alguien que no funcionaba el reproductor y ha insistido mucho, pues vamos a aclarar el nombre del programa. Y ahora vamos a empalmar dos temas, uno de Rory Block, de un recopilatorio sobre canciones de trenes, y el siguiente de Patti Smith. Así que vamos a escuchar este tema de Rory Block. ¿Pero por qué te hace tanta gracia, Kimi? ¿Un recopilatorio de canción de trenes o qué? Claro, tío, pásatelo, por favor. Algo de blues y soul ahí, rollo Estados Unidos. Pues si va viajando en tren, simplemente. No, de canciones que hacen referencia a trenes. Vale. Pásamelo aún así. Venga, pues yo te lo paso. Vamos a escucharlo. Texarkana, double back to Fort Worth, come on down to Dallas, change cars in Katy, oh, coming through to church, gone to Kansas City, all the way through Kansas, running through Missouri, Missouri to Chicago, all the way back to Fort Worth, Texas. I'm on my way. Yeah. Change cars on the TV. Leaving Fort Worth, Texas. Gone to Dallas. All the way to Carlton. Grand Saline. Silver Lake. Mineola. Oh. To Longview. Kiosa. Alexandra, Big Sandy, Texarkana, oh, double back to Fort Worth, change cars in Decatur, leaving Dallas, Texas, coming through Rockwall, now to Greenville, Galveston, McAllister, Tarrytown, Muskogee, Fort Wagner, across to Kansas, Kansas City, Superior, change car, and jump in Sully, oh yeah, hello Springfield, I'm on my way to Chicago, Bloomington, Joliet, as if the highball pass on through. Oh, I'm on my way, Chicago. I'm on my way, Chicago. Grand Carson, 34th Street Depot. Polk Street Depot. I'm on my way. Oh, don't you know? Here I come, Chicago. Chicago. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Bueno, pues en primer lugar hemos escuchado un tema de Rory Black, no, de Rory Block, que como os decíamos lo podemos encontrar en un... El tema se llama Railroading Song y pertenece a un compilado que yo creo que ha hecho alguien y lo ha colgado en internet, que no es de ningún sello discográfico ni nada, y es un compilado dedicado a canciones de que hablan de trenes, de blues y soul, la mayoría de las canciones. Y esta mujer es una guitarrista nacida en Estados Unidos y pues es de los grandes nombres de la historia del blues y de las de las voces femeninas más destacadas. Y este disco y otros de folk, blues, soul, rock y bastantes más cosas lo podéis encontrar en musicaderaices.blogspot.com, que ha sido mi último gran descubrimiento por internet. Y el siguiente tema que hemos escuchado después ha sido del Gloria de Patti Smith, bastante conocido, con el que abre su primer disco de 1975, Horses. Y bueno, pues qué decir de Patti Smith, que es uno de los grandes iconos de los años 70 y conocida como la poetisa del punk, de las primeras voces femeninas que empezó a cantar por estos estilos. Y tengo aquí un trocito de la letra que vamos a leer, que dice: Cristo murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Perdida en un caldero de ladrones, tengo un comodín en la manga. Impenetrable corazón de piedra, mis pecados son míos. Me pertenecen a mí, a mí. La gente me dice, ten cuidado, pero no me importa. Sus palabras son tan solo más normas y reglamentos para mí, para mí. Bueno, pues después de leer este fragmento, que os habéis aburrido mucho, chavales, de estos 8 minutos. No mucho. ¿No? No demasiado. Hostia, mira, primera vez que no os abro el micro. Muy bien estaba saliendo el programa. Pues vamos a escuchar el siguiente tema, que esto es un temazo impresionante, de una banda que se llama Golden Earring, Radar Love, que sale en un capítulo de Los Simpson, y lo recuperé porque sale en otro capítulo de A 2 metros bajo tierra el otro día, y dije, hostia, pues la vamos a poner. Así que vamos a escucharlo. Comfort coming in from above. We don't need no letter at all. We've got a thing. No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Oh, one more radar lover gone. When I get lonely, bueno, pues aquí teníamos este temazo de Golden Earring, una banda que me mola mucho ahí y que es de las pocas que llevan en activo desde los años 60 y siguen dando conciertos. Y a ver, tenía algún dato por aquí, que son de Holanda y bueno, pues eso, que siguen activos desde los años 60 y que este tema que hemos escuchado, Radar Love, está extraído del álbum Mutant de 1973. Y ese que son unos abuelillos del rock y que tampoco son de los grupos así que han hecho super negocio. Bueno, han vendido mucho en Holanda y tal, pero que yo que sé, que no te hacen giras aquí de 100 pavos la entrada, vamos. ¿Os ha molado o qué? Que estáis muy callados. Estamos callados hoy, claro. Cada uno a lo suyo. No, muy buen tema, la verdad. Una canción mítica de televisión, de escena de carretera, ¿no? Sí. Clásico. Clásico de la carretera. Pues vamos a escuchar ahora a Little Walker, otra de las voces míticas del blues, y el tema es Last Night. Last night I lost the best friend I ever had. Now you've gone and left me. That make me feel so bad. Well, now it's early in the morning and my love is coming down for you. Early in the morning and my love is coming down for you. I want you to tell me, baby, baby, what are we gonna do? Tomorrow, do you tell me every day brings about a change? Tía, que la lía, a ver. una de las grandes leyendas del blues, nació como no podía ser de otra manera en un lugar con sabor de blues, Luisiana. Armonicista, cantante y guitarrista, es una de las grandes voces y de los grandes músicos que revolucionaron un género musical que a veces puede resultar muy monótono. Y su forma de tocar la armónica, pues eso, marcó una época. Se puede hacer incluso un paralelismo a lo que pasó con Miles Davis a la trompeta o Jimi Hendrix a la guitarra. Lo que pasa es que como la armónica es un instrumento así menos popular, pues a lo mejor no se ha valorado tanto. Y se afincó en Chicago y es donde se desarrolló su estilo y contribuyó al sonido propio del blues de la ciudad. Debido a sus problemas con el alcohol, se vio obligado a cancelar una gira por Europa y falleció en 1968 tras una pelea callejera. Así que podemos decir que siguió el mismo final que tantas otras figuras del blues o del jazz. Y vamos a escuchar ahora un tema extraído de un recopilatorio que encontré por internet, a ver si me acuerdo de la página, que es de Kathleen Emery, y la canción es Sometimes I feel like a mother child. Así que vamos con este tema. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like I'm a motherless child, a long way from home. I'm a long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I die. Este mítico tema que han versionado grandes como, bueno, grandes musicalmente, como Elvis, Louis Armstrong, y alguno más tenía apuntado por aquí, a ver, ah, pues no, pertenece, bueno, fue creado por Eddie Arnold, aunque no me quedó muy claro porque estoy buscando en internet y no venía así, como lo ha hecho un mogollón de gente, y eso, en el estribillo dice, a veces me siento como un niño sin madre, así que poco más. Y ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a poner el Africa Unite de Bob Marley. Y se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Gary, que conocimos una tarde por ahí. No, una noche. Y decía mucho lo de Africa Unite, ¿no? Algo así, Kimi. Me gustaba el rollo, sí. Y de Freedom me Fighter y fucking Black Soldier, ¿no? Decía muchas cosas, Gary. Decía muchas cosas, sí. Déjalo ahí. Pues vamos a escucharlo. We're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said already, children of the Rasta man, we are the children of the Aya man. Africa, unite, 'cause the children wanna come home, yeah, yeah. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our Bueno, pues aquí teníamos este tributo a Gary, a Aiton Gary, y por suerte tenemos un especialista Bob Marley que ha venido esta tarde a la radio. Cuéntanos algo de Bob Marley, Kimi. Un dato curioso. Así un poco, que nació en Jamaica, ¿no? Dice. Sí, nació en Jamaica y creo que murió también en Jamaica, no me hagan mucho caso tampoco. Ya te he dicho que ante todo no era experto de Bob Marley. Pero bueno, curiosidades, que se casó muchas veces, ¿no? Tuvo 30 hijos a lo mejor el tío. Uh-huh. Bueno, el tío le gustaba la buena vida. Todo, y es de este es de los de la religión ya, esta. Un poco, ¿no? Quizás. No sé. Sí. Bastante, vamos. Uno de los pioneros en la música dedicada a Selassie y demás. Que estuvimos hablando con Gary y a Selassie. Sí, a él le gustaba, ¿no? Selassie. Sí. Le chupaba la polla. La cosa es. ¿Y cómo? ¿Qué decías de cómo empezó Marley? No, como un chico bien, ¿no? De estos rudes. haciendo su ska y su rocksteady y esa música más animadilla, ¿no? Luego el roots que presiguió. Uh-huh. Y no sé, no te puedo decir mucho, ya te digo. Joder, no, macho. Pues nada, entonces vamos a escuchar. Se hizo punky, ¿no? Cuando se hizo medio punky y compuso el Punky Raga Party este. Cuando visitó a Londres y descubrió todo. Joder, yo creía que era originario de los potatos. Sí, ¿no? Y volvió con unos pitillos. Buen grupo los potatos, ¿eh? A mí me gustan mucho. Y aquí al colega. A mí más que Bob Marley. Vea, pues vamos a escuchar el siguiente tema, que es de Alpha Blondie. Y que se llama Cocody Rock, y hablaremos un poquito del festival Rototom Sound Splash, que donde participa Alpha Blondie, es el grupo o un cantante. Es el cantante. El cantante, ¿no? Sí. Por donde participa este chavalote. Vamos a ello. Coco, Coco, it's Coco de Rasta. Rasta lady. Este y otros muchos artistas los tendremos en Rototom Sun Splash del 21 al 28 de agosto en Benicàssim, Castellón. Tocarán también My Diamond, Big Joe, Alpha, Anthony B, Queen Ifrica, Alborosi, Jameson, Moro. ¿Quién África? Queen Ifrica. Ah, joder, entonces sí voy. También a los madrileños Greg Town, por ahí, como ganadores del European Reggae Contest, y a muchos más artistas españoles e internacionales. Además de los conciertos, habrá Sound System, acampada, Universidad del Rastafari, diversas charlas, talleres, actividades. Y las entradas se pueden comprar por la página web, hasta supongo que dos o tres días antes del festival. Cuestan 140 euros, más acampada, 20 euros creo. Y en taquilla se podrán adquirir a 180 euros. ¿Y cómo es eso de las subvenciones? Ah, es un festival sin subvenciones privadas, por eso es tan aparentemente caro. Pues la página web de Rototom, Sum Splash, con H al final, .com. Bueno, y que este era un festival que hacía en Italia y lo han vetado, ¿no? Que lleva muchos años haciendo. Mucha problemática con el gobierno y con... con bueno, sí, si va aquí en África, yo voy, tío. Yo te pago la entrada. Yo me apunto a eso, tío. Bueno, pues... Allí nos veremos. Sí, a ver si hay suerte, yo qué sé. Vamos a escuchar un tema de la Orquesta Aragón, tema mítico y buenísimo. De esta banda se formó en 1939 en Cienfuegos y el tema se llama El Limpiagotas, que antes han reído de mí, pero es un temazo y es una gran banda de música latina. Así que vamos a ello. Soy el limpiabotas, traigo crema blanca, traigo crema negra, traigo carmelita, soy el limpiabotas. Si usted quiere que el calzado quede limpio con su brillo, hay que darle duro al trapo y meter bien el cepillo. El mejor procedimiento es el que inventó el panzón, pues le mete un movimiento muy sabroso y retozón. Muévete muchacho, dale un poco más, frótale la punta, soba por detrás. Muévete muchacho, dale un poco más, frótale la punta, soba por detrás. Dale un poco más, dale la punta, soba por detrás. Dale un poco más, córtale la punta, soba por detrás. Pues después de este gran tema del limpiabotas, nos vamos a despedir ya. No sin deciros que podéis escucharnos en www.radiodela.org o anteriores programas en azoteadela.blogspot. Próximamente en el 100.0 a la FM y para escribirnos al programa de Radio Rabia @hotmail.es. ¿Qué quiere decir? Que está que aquí lo que se dice en el micro. Realmente le estaba preguntando cómo te llamas porque yo te conozco por un apodo de verdad, pero Víctor o Virtual. Virtual. Vale, vale, Víctor aquí. Encantado, encantado. Un placer, Víctor. Bueno, algo bueno despediros, chavales, no sé. Nada, hombre, hasta otra semana, ya me traeré cosillas preparadas. Sí, la semana que viene Kimi se va a preparar un especial de música de Marruecos que se ha traído. Vale. Bueno, te puedo hacer... Te puedo poner 5 o 6 bandas que he conocido. ¿Y el especial de reggae y ska? Ese es para septiembre, ¿no? Dijimos. Ese me lo preparo para una semana antes del rototón. Bueno, yo un saludo para los que nos oigan y otro para los dos Víctor que tenemos aquí. Que, es bueno, verdad. Me han enseñado hoy el tugurio este en el que hablan y me ha parecido bastante guapo, oye. Y bueno, me parece igual huele bastante mal, dilo. Huele chungo de pelotas, pero eso no también. Fuma. Hay que añadirlo. Y no se fuma, cosa que dificulta bastante la locución. Pero bueno, se soporta. Y bueno, me han dicho por aquí que igual me dejan un hueco para hacer un especial aquí de punk, desde los 80 hasta la época actual. Así que a ver si de aquí a 2 o 3 programitas igual tengo algo preparado. Se puede hacer, se puede hacer. Queda, ¿eh? Lo habéis oído todo. Venga, venga. Y bueno, nada, muchas gracias por escucharnos y nos despedimos con un tema de la orquesta Harlow, del álbum Harlow Harlem, y es un tema que se llama Freak Off. Lo que pasa es que está... No, Harlow's Harem, no Harlem. Tiene una canción un poco rara, son de Cuba y tal, y tiene una canción que se llama La Revolución, me hizo gracia, y dice... Dice, abajo la revolución, que vuelva la paz y el amor. Algo así. Así que con este grupo que tiene esas letras rarunas, vamos a despedirnos ya. Hasta la semana que viene y bienvenidos a la azotea.